Espejándonos, espejándome, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para nuestro módulo de la poesía, hoy he traído nuevamente a mi preferido Juan Ramón Jiménez en su canto número 43. Centró mi corazón en esta nada como aquel pajarillo que volando de los niños centró ciego y temblando en la sombría sala abandonada. De cuando en cuando intenta una escapada a lo infinito que lo está engañando por su ilusión. Duda y se va, piando del vidrio a la mentira iluminada. Pero tropieza contra el bajo cielo una vez y otra vez y por la sala deja pegada y rota la cabeza. En un rincón se cae, al fin, sin vuelo, ahogándose de sangre, fría el ala, palpitando de anhelo y de torpeza. That never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. It's over. It's over. Nestled in your wings, my little one is special. Morning brings another sun. Tomorrow, see the things that never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know. Show you the way to go. It's over. It's over. Espejándonos. Hoy les he traído nuevamente a Anthony de Melo, este maestro espiritual católico, con su librito El canto del pájaro, uno de los más conocidos de Anthony de Melo. Voy a leerlo a él, contándonos un poco de qué se trata el libro. Este libro ha sido escrito para gentes de cualquier creencia, religiosa o no religiosa. No puedo ocultar a mis lectores, sin embargo, el hecho de que yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, que me he adentrado con toda libertad en tradiciones místicas no cristianas y que éstas me han influenciado y enriquecido profundamente. A pesar de lo cual, nunca he dejado de volver a mi iglesia, que es mi verdadero hogar espiritual. Y aunque me doy perfecta cuenta, a veces con auténtico asombro, de sus limitaciones y de su ocasional estrechez, también soy perfectamente consciente de que ha sido ella la que me ha formado, me ha moldeado y ha hecho de mí lo que soy. Por eso es a ella, mi madre y maestra, a quien deseo dedicar amorosamente este libro. A todo el mundo le gustan los cuentos, y son precisamente cuentos, y en abundancia, lo que el lector hallará en este libro. Cuentos budistas, cuentos cristianos, cuentos zen, cuentos asídeos, cuentos rusos, cuentos chinos, cuentos hindúes, cuentos sufí, cuentos antiguos y modernos. Estos cuentos poseen todos ellos, sin embargo, una peculiar característica. Si se leen de una determinada manera, ocasionan un verdadero crecimiento espiritual. Se puede tener presente el cuento durante todo el día y dejar que su fragancia o su melodía le ronde a uno. Es preciso dejar hablar al corazón, no al cerebro. De este modo también se hace uno una especie de místico. Y es precisamente con esta finalidad mística con la que han sido escritos la mayoría de estos cuentos. La mayor parte de los cuentos van acompañados de un comentario, el cual no pretende ser sino un ejemplo del tipo de comentario que cada cual puede hacer. Haga el lector sus propios comentarios, sin conformarse con lo que ofrece el libro, porque estos muchas veces evidenciarán su carácter limitativo y en ocasiones hasta engañoso. Cuidado con aplicar el cuento a cualquier persona, un sacerdote, un vecino, la misma iglesia, que no sea uno mismo. Si así se hace, el cuento será espiritualmente dañino. Cada uno de estos cuentos tiene que ver con uno mismo, no con cualquier otra persona. Voy a leerles ahora dos de estos cuentos de la vasta selección de Anthony de Melo. Enmienda las escrituras. Se acercó un hombre sabio a Buda y le dijo: las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las santas escrituras. Entonces ponlas tú en las escrituras, replicó Buda. Tras una embarazosa pausa, el hombre siguió diciendo: me permitiría sugerirle, Señor, que algunas de las cosas que vos enseñáis contradicen las santas escrituras. Entonces, enmienda las escrituras, contestó Buda. En las Naciones Unidas se hizo la propuesta de que se revisaran todas las escrituras de todas las religiones del mundo. Cualquier cosa en ellas que pudiera llevar a la intolerancia, a la crueldad o al fanatismo debería ser borrada. Cualquier cosa que de algún modo fuera en contra de la dignidad y el bienestar del hombre debería omitirse. Cuando se descubrió que el autor de la propuesta era el propio Jesús, los periodistas corrieron a visitarle en busca de una más completa explicación. Y esta fue bien sencilla y breve. Las escrituras, como el sábado, son para el hombre, afirmó, no el hombre para las escrituras. La mujer del ciego. Enseñar a un hombre inmaduro puede ser tremendamente perjudicial. Había un hombre que tenía una hija muy fea y se la dio en matrimonio a un ciego porque ningún otro la habría querido. Cuando un médico se ofreció a devolver la vista al marido ciego, el padre de la muchacha se opuso con todas sus fuerzas, pues temía que el hombre se divorciara de su hija. Afirma Saadi acerca de esta historia: el marido de una mujer fea es mejor que siga ciego. It up, I walk it down. I know not what I do. A sword made of folded gold. In the sheath of my heart. Walk and blind, walk and blind. All I heard was him. I saw were eyes. By the world beguiled, walk it blind. Angel fallen, angel blessed. How fair is your love? Oh, I know not what I do. Love to love. the face of love to love. Espejándonos. Para terminar, y antes de terminar, quiero contarles y convocar a las mujeres una vez más que el domingo 4 de octubre, o sea el próximo, a las 16 horas en Encuentros Sanadores, Avenida San Martín 3536 de Río Ceballos, el Círculo de Piedras, o sea el Círculo de Mujeres de Río Ceballos, se pone nuevamente en acción. Estamos todas invitadas a circular. Nuestro último módulo hoy trata de la Fundación Armonía Humanitas. Hace casi 2 años que ustedes vienen escuchándome decir que el extracto de la charla de Roberto Solaris, al que escuchamos todos los jueves, es la charla que él da en la Fundación Armonía Humanitas en Buenos Aires. Digamos que esta es nuestra fundación, la de Gustavo y mía, el lugar a donde trabajamos con Roberto en Buenos Aires. Quería dejarles datos bien concretos acerca de la página de la fundación, el mail de la fundación, la dirección y las actividades que se desarrollan en ella. La Fundación Armonía Humanitas es un espacio para el autoconocimiento, para el desarrollo del potencial que cada uno tiene, para la conciencia y la liberación. Trabajamos para confrontar profundamente la forma en que vivimos nuestra vida con la forma en la que queremos vivirla, y así aprender lo que nos lo impide y poder acercarnos más y más hacia su realización. Exploramos la estructura de nuestra psiquis, fundamentalmente mediante la meditación, la contemplación y la oración. La conciencia corporal mediante el yoga, los estiramientos, la danza. Buscamos adquirir conciencia como cuerpo y no del cuerpo. Trabajamos la energía, el desarrollo y la relación con la energía individual mediante diversas herramientas antiguas y modernas. Y exploramos la realidad simbólica a través de los mitos antiguos y modernos, historias de enseñanzas, películas, literatura, etc. Las actividades se desarrollan del siguiente modo. Las charlas de Roberto Solaris son un jueves al mes, desde las 20:30 hasta las 23. El Círculo de Piedras es una reunión de mujeres con Águeda, la esposa de Roberto, un domingo por mes. La iniciación a las meditaciones de Hoyo funciona todos los jueves a las 19:30 horas y los sábados a las 10 y a las 11:30. La Fundación Armonía Humanitas tiene el mail fundacionhh@fivertel.com.ar. La página de la fundación es www.psicologiamística.com.ar y la dirección es Temperley 1146, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su teléfono 011-4786-2270. I read rising road.